And now for something completely different. Bienvenidos al inescuchablemente aburrido programa del Economista del Medio. Con Fonsi como el cheto de la banca extranjera, Fede como Arnoldo con pelada, y Mario como Heidi emponchada. Invitados especiales, la banda de marxistas residuales de Kicillof. Y como dijo el general Mauricio, se acabó la joda para todo el mundo, ¿cierto? ¿What? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. ¿Qué tal si les digo que una provincia argentina fue a los mercados internacionales a pasar la gorra y le ofrecieron 4 veces lo que pensaba adjudicar? Ahora, ¿me creerían si les comento que los argentinos estamos rechazando dinero prestado? En particular, nuestras queridas provincias argentinas han tenido ofertas por, y escuchen este número, 18.600 millones de dólares y solamente, adjudicaron 7.000 millones. Lo que significa que nos ofrecieron casi 3 veces lo que pedimos. Si están escuchando bien, esto es la Argentina, esto es 2016. Y si también te digo algo que es un datito medio triste, ¿no?, para todos nosotros, porque era nuestro pequeño orgullo. Arabia Saudita salió a pedir plata afuera y le ofrecieron 17.500 millones de dólares y nos dejó en segundo lugar en la colocación más grande de deuda soberana. O sea, que somos cebollitas. En otra cosa más, los argentinos ahora cebolleamos. Es en esto, este récord triste que era. Ahora, ¿qué está pasando? ¿De repente nos volvimos un país de grandes promesas? ¿Que asegura que sus pagos se van a realizar en tiempo y forma? ¿O hay algo más en este mundo que hace que nos estén tirando los dólares en la cara así, de manera alevosa, ya te diría, ¿no? A ver, si fueron por la primera opción, debo recordarles que somos Argentina. O sea, en el fondo, y dado nuestro rating crediticio, no somos fiables, ¿no? Al justo la OECD estos días mejoró la calificación crediticia, pero ya empezaron a salir ciertos analistas argentinos a nivel privado y más que nada fuera del país, que empiezan a hablar de algo que se llama la orgía de bonos del gobierno argentino. Sí, escuchaste bien esas palabras. Entonces, esto nos deja con nuestra segunda opción. Entonces, pero la pregunta, ¿cuál es entonces? Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Qué está pasando en el mundo para que nos tiren dinero cuando nosotros les ofrecemos un rendimiento del 6 o el 7% anual? Esa es la cuestión de fondo. Y acá va una pequeña historia para que tengas un poco de contexto. Luego de la crisis internacional que dejó severamente dañado el sistema financiero, los bancos centrales del mundo comenzaron a inyectar liquidez como locos para tratar de estimular la economía mediante lo que se llamó quantitative easing, que fue la compra de activos financieros. Según The Economist, entre los bancos centrales europeos, los asiáticos, Japón y China y la Reserva Federal, se han impreso más de 15 trillones de dólares. Sí, trillones de dólares. Esto junto a la promesa de mantener estos planes de compras por mucho tiempo, deprimió las tasas de interés hasta llegar a 0%. Pero la historia no termina ahí. Muchos se preguntaban en su momento, ¿no?, ¿viste?, esta teoría, si era posible o viable tener una tasa de interés negativa para seguir estimulando aún más a la economía. Los economistas, obviamente, nos asustamos todos. Los banqueros chillaron que no, que queda. Pero al final de cuentas, las tasas de interés reales negativas, esa utopía que penaliza a los ahorristas y beneficia a quien quiera endeudarse, llegaron para quedarse. Yo acá tengo algo muy interesante que te habla un poquito sobre cuál es el estado actual del mercado de bonos global, ¿no? Una cita de The Economist, de la gente de PIMCO. La regla dice que los bonos de los gobiernos son seguros, entonces es casi compulsivo ir a comprar, ¿no? Vos querés plata, estás seguro. Bueno, vas y te compras un bono de la Reserva Federal, sabes que te lo van a pagar, punto. Hoy en día el mercado de bonos es acerca del retorno del capital, pero no del retorno sobre el capital. Es decir, hoy la gente quiere la plata, no importa si le da más o menos, quiere verla, ¿entendés? Es ese miedo psicológico que quedó después de la crisis internacional, que es la que hoy, viste, te genera que inclusive con tasas negativas haya gente que demanda. Por ejemplo, muchos bancos comerciales que necesitan liquidez se quedan con los bonos con tasa negativa. Muchos depositantes mayoritarios, o sea, qué sé yo, fondos de pensión internacionales, etc., que no tienen interés en cambiar estos activos o simplemente especuladores, ¿no? Tipos que esperan que sigan bajando las tasas de interés. Porque, ¿qué pasa? Como dado que las tasas de interés son la negativa del precio, esperan que ganar con una presión de capital. Entonces, estas personas son las que continúan apostando a los bonos de tasa de interés negativa. Y, por ende, el mundo avanzado, Suecia, Japón, etcétera, convive con algo que posta era impensado hace un par de años. Sin embargo, a ver, en esta catarata eterna de dólares en circulación, algunos sí buscan sacar una renta decente y están dispuestos a aceptar cualquier riesgo. Y sí, señores, ahí se imaginan ahora que vamos a venir. Oferta y demanda se encuentran, ya que el gobierno argentino, deseoso de conservar este kirchnerismo estructural y financiar un déficit fiscal del 5% del PBI, pero sin monetizarlo, salió como loco a pedir platita y pagar rendimientos que en este contexto son una fiesta. Posta que 6-7%, la Argentina es tipo, wow, mira lo que me pagan, vamos para allá. ¿Te bancás el riesgo? Sí, pero dale para adelante. A ver, ¿qué pasó? El gobierno argentino arrancó 2016 con un ratio de deuda pública menor al 50%. Es decir, que en términos de PBI, nada, no debíamos, teníamos la billetera limpia. Y ante este giro que te comentaba de la estrategia final de financiación del déficit, nacional y provincial, entre paréntesis, salimos a nadar a los mercados y nos endeudamos como nunca. La Nación ya pidió 22 mil millones de dólares y las provincias 7 mil millones. Todo lo que va desde 2016, ¿no? Ponele de que salimos del default hasta octubre. Alerta, alerta. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son como la gravedad de la economía en el fondo, ¿no? Y cuando suben, todo se aplasta. ¡Pum! Imagínate que mañana, no sé, evento random ocurra que hace que la gravedad aumente, o sea, y la fuerza, y terminamos chatado al piso. ¿Tú qué has sido? ¿Qué tal? Bueno, el gobierno argentino montó justamente una estrategia de financiación del exceso de gasto público pura y exclusivamente basada en la financiación de deuda. A ver, van a subir algunos impuestos, qué sé yo, pero hoy este déficit del 5% te lo van a financiar con deuda. No queda otra. A ver, eso es lo que piensa hacer. Está más que obvio que nadie nos presta porque somos una maravilla. Lo que pasa es que el mundo que surfea en dólares dice, bueno, a ver, estos pibes ofrecen un rendimiento muy suculento. Pero la verdad, te voy a poner una pregunta. Vamos a pensar un poquito para adelante. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a subir las tasas de interés y esa ley de gravedad nos haga estrellarnos con el piso? A ver, nadie quiere volver a vivir el 2001, pero me parece que sería inteligente por parte de los argentinos empezar a escuchar esas voces prudentes que hablan posta de la orgía de bonos. Porque en el fondo un día vamos a tener que realmente hacer el ajuste y va a doler mucho más. ¿Por qué? Y voy a ser muy brutal con lo que voy a decir. Porque la mierda también tiene interés compuesto. Entonces patear un ajuste es cada vez ir acumulando más problemas, más problemas. Le pasó al kirchnerismo con los subsidios. Imagínate la bomba de tiempo que es ahora. Imagínate lo que se va a hacer el día de mañana. Mientras más nos acostumbremos a esta situación estructural de la Argentina, más difícil va a ser cambiar. Y esperemos no caer en una crisis para darnos cuenta de que nos estamos equivocando de rumbo. Así que bueno, este ha sido un capítulo negativo, nuevamente, del Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel y me despido hasta la próxima semana. Chau, chau.